Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al poco. Bienvenidos, señoras y señores, 17:06 minutos, sin internet. Esta vez estamos al aire, como la vieja usanza de la radio, con 31 grados y medio y una gran dispersión. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Aire, señores, 17:07 minutos. Disculpen la tardanza en la salida del aire. Lo que pasa es que, bueno, hemos estado luchando hoy con la multinacional que nos provee la internet. Digo multinacional porque es multinacional, no es la empresa nacional que todos podemos conocer, que empieza con F y termina con Ibertel. Es otra, es una telefónica. Es de Argentina, pero es internacional también, porque es española prácticamente. Entonces, yo creo que tiene que ver con que en el Facebook hemos puesto que hoy íbamos a tratar algún tema con la palabra Monsanto o la ley Monsanto. Entonces volvieron a hacer lo mismo que alguna vez los popes de la electricidad nos hayan dejado sin luz. Pongámosle que puede ser eso. Esto es Todos los Días un Poco, estamos en Radio Sur FM 88.3. Y bueno, me tendrán que acompañar y tendrán que saber disculpar el hecho de que la mayoría de los que producimos radio, me voy a incluir solamente, no voy a meter a nadie más en la bolsa. Yo que produzco radio con mucha injerencia de la internet, me encuentro ahora completamente impelido de visualizar algunas noticias que teníamos para hoy, que algunas informaciones pertinentes, que siempre son parte de este programa. Hoy, además, estoy solo, no está Julia de Tito acostumbrada a venir los martes y hablar de política, así que voy a remar este aire con la mejor pericia que pueda. Me acompañarán ustedes en todo caso, el teléfono sí funciona, es 4912-1408, así que están invitados, en todo caso, a conversar conmigo de alguna cosa que quieran. Vamos a escuchar música. Tenemos dos entrevistas hoy planeadas, pautadas para momentos de este programa. Y esperaremos, en todo caso, que venga la mano divina de la internet o, en todo caso, algún técnico que se apersone aquí a la radio y recupere el servicio. Nosotros, mientras tanto, tenemos que, bueno, comentar que hay agenda cultural, que hoy va a estar tocando nuevamente su segunda fecha en el ND Ateneo o el ND Teatro ahí en Paraguay 9 de julio. Marta Gómez haciendo presentación de su disco que está dando vueltas. Ayer hablábamos de los shows que está dando. A las 21 horas en el ND empieza más o menos el show. Y tiene varios invitados, muchos de ellos argentinos. Estuvo aquí dando vueltas en la radio Marta Gómez, y estuvo presentando algunas canciones y contando un poco acerca de su vida, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta. También tenemos la Ventanita de Arrabal los días martes, que siempre tiene algo que entregar en referencia al tango. Hay mucho tango por ahí dando vueltas, y los martes es el día donde se concentra la cosa para hacer la milonga, bailar, todo. Esta noche, en la casa del señor Duncan, ahí en Almagro, pueden buscarlo, no tengo la dirección, sepan disculpar en este momento, sin la internet se hace muy difícil. Entonces, quería dejarles la invitación en la casita del señor Duncan. La gente de la Ventanita de Arrabal invita, hay música en vivo, a partir de las 20:30 se puede bailar tango, y a partir de las 22 ya están bailando música en vivo haciendo la práctica. O sea que lo que se aprende en la clase, en la milonga después se puede bailar con música en vivo, lo cual hace más interesante la cuestión así de la búsqueda de la pareja, del cambio de tempo, la cosa más de improvisación ahí, porque el músico habitualmente no toca siempre igual. Las grabaciones, uno ya, si es avezado bailarín de las milongas, las grabaciones ya tiene más o menos dónde va el corte, dónde va la quebrada, siempre está en el mismo lugar. Pero cuando se toca en vivo, la cosa toma una belleza diferente, una forma distinta de vivir la cuestión. Lo que tenemos preparado también, decía, tenemos un par de entrevistas. Una de ellas tiene que ver con la agenda cultural. Decíamos ayer que íbamos a hablar del Festival de Jazz, y en unos minutos nada más, hablando con un compañero aquí de la radio que dedica sus horas a pasar jazz, a contar la historia del jazz. Y ahora hay un festival, a partir de mañana, que todos los días va a tener grandes expositores nacionales e internacionales, y ahí van a poder, digamos, ir a los lugares que nos recomienden con un paladar así, más como un paladar más fino acerca del jazz, de personas que saben lo que están haciendo y tienen su tiempo de haber escuchado, de haber pasado sus días escuchando Vice Orquesta. Y entonces va a haber gente de jazz muy clásico, gente de jazz un poco más moto, digamos, estar ya en principio la comunicación. Vamos a hacer una pequeña pausita musical, si le parece, Campana, que está del otro lado, hasta establecer la comunicación, y ahí nos ordenamos un poco. Hoy sin la internet, pero desde el éter, como siempre, a la vieja usanza, por el 88.3. Esto es un poco de martes, hoy hablaremos de política en la segunda parte del programa, y nos va a estar tocando en el ND, de jazz y de lo que material. Yo voy a tocarte y a inventarme un gesto para ti. Yo voy a esperarte en este abrazo antes de partir. Y al mirarte recordaré esa voz, tu voz. Y al mirarte reconoceré algo de los dos. Ale, ale, ale, ale. Yo voy a entregarte un sueño oculto y una canción. Yo voy a intentar por un segundo robarte el corazón. Y al mirarme recordarás esa luz, esa verdad. Y al mirarme reconocerás esta eternidad, este instante, de este instante. No es simple, no es como respirar este instante simple. No es como respirar este instante simple. Cómo respirar este instante simple, no es como respirar este instante. Yo caminaré los días procurando un cielo para ti.

para que hagas lo que quieras. Es sencillamente que no existe otra manera. Nadie sabe cuál es el camino adecuado. Solo que hay presente, no hay futuro ni pasado. Seguiré insistiendo, lo importante es la alegría. Hago lo posible por vivir el día a día. Y así mientras voy a resistir. Y así mientras voy a resistir. Sigo convencido de que existe el paraíso. Por más que mil veces haya rodado por el piso. No pregunten nunca más por mí. No pregunten nunca más por mí. Mira mis ojos y lo que andas buscando es la verdad. Pero cuidado que de poco se aprende a disimular. Soy como un animal que anda entre la gente por ahí. Que fui aprendiendo cómo hacer para poder sobrevivir. Y me arrepiento pero no. Así se iba, Maxi Pachecoy, un tema que estamos desinformando, se dice. Cuando termina el tema y uno dice qué pasó, desanuncia, así se dice en la radio. Rodolfo Tardino es uno de los conductores aquí del programa de jazz, el conductor del programa de jazz de Radio Sur, Yuntas Bravas, que va los miércoles a las 21:10. Y se repite los jueves al mediodía, 13:30. Y bueno, es una persona que sabe del jazz. Y ahora viene el Festival del Jazz. Así que lo llamamos a Rodolfo para que nos diga, bueno, un poco qué es lo que viene, qué es lo importante, lo que no nos podemos perder en materia jazzística. Y los internacionales y los nacionales también, que están ahí en buen nivel. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo andas? Bien, muy bien, acá andamos. Yo soy Rodolfo Nicolás. Rodolfo Nicolás, yo soy Nicolás Matías. Bueno, ya. Pero en algún punto nos tocamos. Ahí está. Bueno, mañana se arranca el Festival de Jazz. Sí, es nuestra fiesta anual, ¿no? Para los jazzeros es casi una semanita de donde nos mudamos. Claro. Nos mudamos a las distintas sedes y no nos ven para otro lugar. Hacés la valija y decís, bueno, me voy de casa, vuelvo la semana que viene. Sí, te dejo una foto. Está, muy bien. ¿Y dónde arranca la cosa? ¿Hay un evento iniciático? Sí, mañana arranca en una de las sedes principales, que es la Usina del Arte. Ajá. Allá en Cafarena y... En La Boca. Cafarena y Pedro de Mendoza, sí. Sí, al 1. ¿Cómo? Cafarena 1. Sí, allá, sí. Cafarena y Pedro de Mendoza, la que era el viejo edificio de... creo que de la Ítalo, ¿no? Ajá. Una de esas usinas muy muy linda, muy bien remodelada, la sala está muy bonita. Uh-huh. Y arranca con una entrevista que va a hacer Diego Fisherman al guitarrista norteamericano Pat Martino. Ajá. Italiano iba a decir, Martino, es italo-norteamericano, uno de tantos. Y después de eso viene el recital del mismo Pat Martino. Es un guitarrista muy interesante, muy muy conocido, y además que tuvo que inventarse de vuelta porque tuvo un aneurisma a los 36 años. Ajá. Y olvidó todo acerca de la guitarra, entre otras cosas. Un borrón y cuenta nueva. Sí, tuvo que aprender a tocar escuchando sus propios discos para tener el mismo estilo que tenía antes. Y para creérselo, porque claro, imagínate. Se copió de sí mismo. Claro. Un ejemplo extraño. Bueno, pudo corregir la técnica en todo caso. Sin duda, ¿no? Sigue sonando fenómeno. Además, dio una clínica en La Plata. El festival no solo son shows, también hay clínicas para músicos, hay charlas, hay otro tipo de actividades, digamos, que no es meramente el músico tocando, ¿no? Ahora, así de figura internacional, ¿vienen, viene algún baterista? Se lo pregunto porque yo toco la batería siempre... Han venido, che. O sea, han venido, sí. ¿En este? Sí, hay una clínica de batería muy buena. Ajá. Que va a ser un francés que se llama Moutin. Ajá. Ahora no me acuerdo porque son varios hermanos y no me acuerdo el nombre de Luis Moutin, que va a ser el 20 de noviembre a las 18 allá en la usina. Así bien. Que si vas con lápiz y papel, esa es una actividad paga, por ejemplo, ¿ves? Ajá. Hay cosas del festival que son pagas. Hay lo internacional en general es pago. Ajá. En general. ¿Recitales y clínicas? Sí, en general sí. La clínica de batería de Luis Moutin creo que es la única clínica que es paga, ¿no? También la de saxofón que va a dar el cubano César López, la de contrabajo que va a dar el francés Henri Texier, y ya uh-huh. Te voy nombrando algunos de los que vienen, ¿no? Claro. Hay una de percusión con una introducción a los ritmos balcánicos. Huh. Que lo da Alexander Petrov, que es el fantástico baterista que tiene el argentino Leo Genovese, que es otra de las visitas. Sí. Leo Genovese es el arreglador y pianista del grupo de Esperanza Spalding, por ejemplo. Por ejemplo, nada más. El año pasado dio un excelente show sobre música de Spinetta, ¿no? Ajá. O sea, ahí viene también, además del quinteto de Henri Texier, decíamos el contrabajista francés, sí. Y un excelentísimo trío polaco del pianista Marcin Wasilewski, uh-huh. Que es un grande, ¿no? Un grande también que acompañó durante mucho tiempo a Tomás Stanko, un enorme baterista polaco, uno de los... ¿Hay buen jazz polaco? Hay muy buen jazz polaco. Mira. Porque a los franceses... Hay muy buen jazz en Italia, sobre todo. Ajá. Polonia, Inglaterra, Francia, Suecia. Los escandinavos siempre han tenido buen jazz. ¿Y qué pasó con el desarrollo del jazz francés, digamos? Ahora estabas citando a Moutin, que viene. Y sí, viene Moutin, viene con un percusionista franco-africano que es Manu Codilla. Ajá. Va a estar tocando también. Va a estar tocando un guitarrista israelí, Jotam Silverstein. Vienen varios italianos, viene un grandísimo trombonista que se llama Petrella, uh-huh. Viene Paolo Di Sabatino, viene Paolo Rosso. Ahora, en cada uno de esos países en donde evidentemente el jazz sentó alguna base, ¿toma alguna idea o alguna forma local o es un jazz... que mira, emula y sigue tratando de ser... Hablando justamente con Adrián Yáñez, que es el director del festival. Ajá. Y le pusimos un disco a un pianista que no conocía, ¿no? Uh-huh. Y dice, es argentino, porque como marca el 4. Ya, bueno, el que tiene el oído ahí entrenado. O sea, lo quiera uno o no lo quiera, la impronta nacional, digamos, uh-huh. Está en cada uno. Y un italiano suena bastante italiano. Claro. Es decir, aparte de que hay gente que lo hace conscientemente, como lo hace Yáñez con el tango, como lo hace Michel Portal, Richard Galliano con la música de francesa, ¿no? Con la música francesa tradicional, digamos. Franco Luciani me apunta acá, el compañero Campana. Puede ser, sí, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? Uh-huh. Tenemos en cada país, el jazz es una gran esponja que va pegando cosas. El jazz es un lenguaje más que un estilo. Uh-huh. Es una actitud, una manera de plantarse frente a un texto musical e interpretarlo y desarrollarlo. Está muy bien. Y va a haber muy buenos conciertos de argentinos también, ¿no? Va a estar Horacio Fumero, que es un contrabajista que tocó mucho tiempo en España, tocó con Rosandro Lanquir, que tocó con Tete Montoliu. Va a estar en trío, va a estar Eloy Michelini con un cuarteto genial con Ernesto Jodos. Uh-huh. Va a interpretar a Coltrane. Está de lleno veces, ya dijimos. ¿Y cuáles son las sedes? Para esto lo vamos a ir hablando las el resto de la semana. Pero... Las más importantes, te digo, o todas, son uh-huh. No son tantas como para que... Son la Usina del Arte, que es lo que ya dijimos ahí en Cabalina. En La Boca, sí. Después tenemos la AMIA, que va a ser un pequeño... En la Usina hay tres clases de espectáculo, ante todo te digo. Los pagos. Ajá. Los que son de entrada gratuita y por llegada simplemente. Y los que hay que ir antes a retirar una entrada, aunque también son gratuitos. Ajá. Bien. Bueno, todo esto hay que mirarlo en la página del festival, festivales.buenosaires.gov.ar. Festivales.buenosaires.gov.ar. Sí, gov con B larga, ¿no? Ajá. Porque si no, es un mar. Te perdés con uno o con otro. Tal cual. Bueno, en la año también hay que retirar antes, ahí hay que ir con documento, por una cuestión de seguridad, digamos. Ajá. Después está el anfiteatro del Parque Centenario, donde todo va a ser gratuito, el anfiteatro del Operón, que es muy bueno, ajá, muy lindo. Ahí va a haber todos los días expositores, van a estar amigos que le hemos hecho notas para la radio, va a estar Georgina Díaz, va a estar Jorgelina Alemán, va a estar Francisco Salgado con Salgado y Asociados. Y a la noche, a las 22, siempre va a haber algo en Café Vinilo y en Teloños Club. Ajá. Estas secciones de Café Vinilo y Teleños Club son especialmente interesantes porque lo que se llama cruces, que es una peculiaridad de este festival, donde músicos extranjeros se juntan con músicos argentinos. Ah, pero no un set cada uno, sino tocando juntos. Ajá. Y eso da, bueno, ese cruce da que lo permite el vocabulario del jazz, que es que es medio como internacional ahí. Claro, es compartido, ¿no? Junta Brava decía Campana. Sí, es como el esperanto musical, digamos, ¿no? Claro, todos hablan ese idioma. Es un universo de discurso donde se pueden juntar estos muchachos y así a primera, un, dos, tres, salen y tocan. Claro. Y la verdad es que se han visto espectáculos fabulosos en los cruces y vamos a tener cruces muy, muy, muy divertidos y también para todos los gustos, ¿no? Hay cosas más tradicionales y hay cosas más audaces, digamos. Ajá, más de lo nuevo. Bastante. Bueno, habrá que ir a ver y probar. En principio, mañana la apertura. Mañana es la apertura, sí. Ir a ver la entrevista y el show. Sí, y a las 10 de la noche tenés para elegir un par de cruces. Podés ir a Teloño, que está Andrea Yaro de Austria y Gautier Tox de Francia con Arturo Puertas y Bruno Varela, ajá, los nuestros. Sí. O puedes ir al Café Vinilo, que ya está agotado. Ya no se puede. No puedes ir. Sí, ya está. Que va a estar Peter Brom de Austria, Martín Eber de Austria, el saxofonista cubano César López, con Horacio Fumero en el contrabajo y Pepo Vianucci en la batería, que son de Argentina. Ahí voy a estar yo, por ejemplo. Tremendo. Bueno, es que ahí con la almohada te vas a quedar ahí toda la noche. Y ahí voy, y sí. Sí. Sí. Bueno. Genial. El jueves a las 8 de la mañana tengo una audiencia. A levantarse temprano. Bueno, pero calaveras, ya sabe, ¿no? No, esta es la semana que no se negocia. No se negocia, está muy bien. Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio, Nico. Y vayan a ver el festival, hay muchas cosas lindas. Dense una vuelta al aire libre por el Parque Centenario, van a pasar bárbaro. Buenísimo. Bueno, volvemos a hablar mañana para que ya en concreto y con el festival arrancado, bueno, nos cuente lo que vas a ir a ver y lo que no se puede perder. Y así vamos a ir tocando un poquitito, sí, hasta el viernes. Yo hago Pat Martino y después a lo que llegue del cruce de Café Vinilo. Porque uno queda en La Boca y el otro queda en Palermo. Y sí, un helicóptero. Para. Sí, hay gente pensando en bicicletas. Y sí, sí, hay que hinchar, hay que ir corriendo de un lado para el otro. Porque son 70 conciertos en 5 días, no hay manera. No hay manera, es como el Bafisi, digamos, una cosa que uno atrás de otro. Locura, pero en muchas sedes y lejanas. Muy bien, está muy bien. Bueno Nico, a disfrutar gracias. Entonces. Hablamos mañana, Rodolfo. Muchas gracias. Un abrazo, Gabriel. Adiós. Muy bien, era Rodolfo Tardino, que es un yacero compulsivo, evidentemente, y nos va a ir trayendo información así, referente al jazz, a los shows que se vienen, a los importantes, a los innovadores, ese tipo de cuestiones. Así que, perfecto, lo vamos a tener cada apertura mañana hasta el viernes para que nos cuente de eso. 17:35 y la temperatura está altísima, en 30 grados y pico ya. Estoy viendo la tele, pero la tele es una realidad paralela, la verdad. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y cuando volvamos vamos a ver si no explota nada. Podemos conversar de la ley Monsanto, ya se los voy a adelantar. En minutos, nada más cuando volvamos. Hasta luego. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Con sus fantasmas. El continente renace.

no sé. Te fuiste sin avisar y tu olor está prendido aquí en mi ropa. Y yo no puedo evitar el vacío que me viene a buscar de noche y de día. Recuerdo cuando decidimos venir, dejar el cielo y la voz guaraní, cruzar el río era promesa de una vida mejor que se desvaneció. Se desvaneció. Se desvaneció y ahora me pregunto qué pasó con nosotros. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! 17:43 y bueno, luego de haber hablado de jazz, luego de haber escuchado un poco de blues, volvemos al piso y para tocar un poco el tema de la ley Monsanto, algo que ya estuvo circulando por esta radio durante la mañana, en la mañana de ayer, en principio. Después hablamos nosotros a la tarde del festival, del encuentro en realidad que se hizo ahí en el Congreso, en el anexo del Congreso. Y estamos en comunicación con Tamara Perelmutter, que es compañera de la radio, tiene un programa que se llama Bajo Consumo, trata estas cuestiones socioambientales, que va los viernes de 20 a 21, y está en conexión directa con esta cuestión de la ley Monsanto, y bueno, ¿qué es Monsanto? ¿De qué se trata la ley? ¿Y qué es lo que se espera poder revertir con alguna acción directamente en la calle, siendo militante en algún punto anti-Monsanto, ¿no? Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, acá andamos. Bueno, Tamara, en realidad te contacto en principio para conocer qué es lo que está pasando con la ley Monsanto, cuál es el, la sinécdoque de la ley, cuál es el epicentro, la cuestión más crucial, y después un poco recorrer qué es Monsanto, porque quizás alguno escucha simplemente el nombre, no es algo cotidiano para el que ande por la ciudad caminando, pero sí es moneda absolutamente corriente para todo el campo de todo el mundo, ¿no? Y bueno, estaría bueno saber de qué se trata esa empresa y la ley en particular. Bueno, arrancamos por el comienzo. Uh-huh. Básicamente la ley es una ley que se llama Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, uh-huh, de verdad, más allá del apodo de Ley Monsanto de Semillas. Claro. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con, por un lado, la política de semillas vinculado con producción, certificación y comercialización, uh-huh, y por el otro lado, regula una forma de propiedad intelectual sobre las semillas que se llama derecho de autor, que es algo así como una patente, no es estrictamente una patente, y eso es importante entender esa diferencia, porque el derecho de autor es una especie de derecho de propiedad que se le da a cualquier persona que desarrolle alguna mejora en una variedad vegetal. Entonces, el Estado le otorga un derecho de propiedad y cualquier persona que quiera hacer uso de esa semilla o de esa variedad tiene que pedir la autorización al dueño de esa variedad, uh-huh, y pagar regalías por eso. Es como un derecho de autor de semillas, básicamente. Algo así, exactamente. Uh-huh. Digo que no es lo mismo que la patente, porque la patente, al ser sobre, por definición, al ser sobre invenciones, uh-huh. Y a partir de la aparición de la biotecnología moderna y la invención genética, lo que se patenta es la el evento transgénico, básicamente, es la modificación genética, uh-huh. y por lo tanto las únicas semillas que pueden tener patente estrictamente son las transgénicas. Ajá. Ahora, todas las semillas pueden tener derecho a autor. Y la ley que está en discusión es una ley que regula el derecho a autor, por lo cual está hablando de todas las semillas que hay en este país. Y lo que pasa con esta ley incide sobre todas las semillas. Y esto me parece que es importante porque, bueno, no va a tener solamente efectos sobre los productores de soja transgénica, sino sobre todos los productores que producen en este país, ya sea de semillas como la soja o el maíz transgénico, o yo, o cualquier otro. Frutales, uh-huh. Hormacáceres, semillas de cualquier cosa, de algodón, de no sé, de cualquier otra semilla que sea en el país. Eso es importante. Pero esta ley, Te escucho un poco, Tamara. Hola, hola. Sí, te escucho un poco entrecortada, cada tanto pierdo un poquito la señal. No sé si estás ahí como... ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí, un poquito. A ver. Bueno, la ley actual, la ley del 63, uh-huh. Si bien digo, regula todo esto que yo decía, es una ley que permite, por el convenio internacional en el que está inscrita, la posibilidad de lo que se conoce como el uso propio, que es que los productores puedan guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías por eso. Ajá. Básicamente, el principal objetivo de la ley es recortar esto. Es recortar y dejarlo a la mínima expresión esto que se conoce como el uso propio. Entonces, los productores ya no podían hacer uso de este derecho milenario, de esta práctica milenaria de producción, que es guardar parte de la cosecha y volverla a resembrar, intercambiarla, usarla para los fines de mejoramiento de semillas. Te perdí ahí. Sí. Pero, ¿hola? Ahí te perdí la última frasecita. No. Pero la ley es recortar esto. Básicamente porque, bueno, es un gran interés de las empresas que buscan sacar más ganancia a partir uh-huh. del cobro de lo que se conoce como regalías extendidas. Uh-huh. Esto es básicamente el debate. Anteproyecto de ley, okay. que no salió del Congreso, del Ministerio, que también es importante remarcarlo, y por eso, digamos, lo que nosotros hicimos ayer fue una jornada de discusión, no una audiencia pública, porque al no ser un proyecto de ley que esté formalmente presentado, bueno, es una jornada organizada por organizaciones sociales. Para discutir algo que se está hablando y que se sabe que está por ahí haciéndose, claro, lobby para que se vote. Sí, efectivamente se sabe que hay un anteproyecto en el Ministerio de Agricultura que se está negociando puertas cerradas. Ajá. Entre algunos sectores del Ministerio de Agricultura y las empresas del lado de negocio. Y acá vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con que nosotros la denominamos la ley Monsanto, básicamente porque entendemos que, bueno, el principal impulsor y el gran interesado es Monsanto. Pero no es el único, claramente. Claro. Son todas las empresas del sector. Lo que pasa es que, bueno, por el peso simbólico que tiene Monsanto, pero además por el peso real, uh-huh. Monsanto es prácticamente el dueño de la gran mayoría de las semillas transgénicas y patentadas comerciales de todo el mundo, uh-huh. Es, bueno, uno de los principales impulsores de esta ley. De hecho, en el 2012, cuando se anunció la apertura del debate, lo hizo el ministro de Agricultura desde aquel entonces, que era Roberto Jaguar, en una conferencia de prensa con el director de Monsanto en Argentina. Claro. Lo cual queda en evidencia quién está por detrás de todo esto. Ahora, Monsanto viene produciendo semillas a nivel mundial y se habla de un, no sé, 90% del mercado de semillas transgénicas. Por lo tanto, ¿esto es así? Sí, digo, por eso yo decía, es el gran, es prácticamente era, es el gran dueño de las semillas transgénicas, transgénicas y semillas en general, digamos. Claro. También tiene negocios con semillas que no lo son, pero fundamentalmente con las semillas transgénicas. Ahora, la idea de esta ley es que la semilla que se modifica para que crezca mejor o tenga menos problemas en determinado contexto climático, el primer desarrollador de ese tipo de semillas es Monsanto, por lo tanto, el primero que se vería beneficiado al momento de resembrar las semillas que hizo Monsanto sería de vuelta nuevamente Monsanto. Claro, y efectivamente. Bien. Digamos, igual insisto, no es el único. Digamos, claro. Hoy en la Argentina, la Asociación de Semilleros Argentinos, uh-huh, salió públicamente todo el tiempo, desde el 2012, que es cuando se hizo pública la instancia de negociación para modificar la ley, uh-huh, salió públicamente a posicionarse a favor, y esta asociación de semilleros aglutina a gran parte de los semilleros argentinos, muchos de ellos nacionales y muchos de ellos licenciatarias de empresas transnacionales. Claro. Los interesados en que esta ley se modifique son básicamente todas las empresas semilleras y biotecnológicas, que serían obviamente las grandes beneficiadas. Claramente el mayor beneficiado va a ser Monsanto. Y además también hay que tener en cuenta que todo esto viene de un poquito más atrás, tiene que ver que la soja RR, la que todos conocemos en Argentina, Monsanto no la patentó en su momento, y es una estrategia para que se difunda más rápidamente, pero bueno, cuando se le venció la patente de glifosato, intentó cobrar regalías, fue a juicio con el Estado argentino y lo perdió, y ahí anunció que se iba a retirar. Entonces, el mercado argentino, de pronto y en cuando, nos quieren dar las garantías para volver a invertir en el país. Ajá. Y entre 2010 y 2012, aparentemente el Estado argentino volvió a ponerse en línea con Monsanto, porque fue el mismo año en el cual anunció la aprobación de una nueva soja, que es la soja Incasa RR2, que sí está presentada por Monsanto. Por Monsanto. Uh-huh. Anunció la modificación la apertura de las negociaciones para modificar la ley, y anunció la instalación de la planta en Malvinas Argentinas de Monsanto. Claro. Igual, bueno, la que se resiste todavía, ¿no? Está ahí. ¿Ven? Va, la que está... en donde hay un grupo grande de gente tratando de resistir la apertura de esa. Claro, y efectivamente los planes tampoco fueron tan simples, porque la planta de Monsanto está frenada y la ley desde el 2012 hasta ahora, bien está todavía ahí en carpeta y en cualquier momento va a salir, suponemos, esperemos que no, no para que eso pase, que no salga, pero bueno, sigue estando ahí como un objetivo importante del ministro de Agricultura y de Monsanto, pero las propias diferencias internas al interior del propio socialismo y algunas otras situaciones han hecho que tampoco les haya sido tan simple la modificación de la ley. Pero bueno, sí es verdad que desde aquel momento hasta ahora Monsanto volvió a aparecer con fuerza, ya no en tensión tanto con el Estado, sino más bien de acompañar. Pero bueno, por suerte estamos a 2 años de la apertura de las negociaciones y la ley todavía no sigue funcionando. Bien, muy bien, entonces ahí haciendo el aguante para que no pase. Bueno, y cómo lo del festival, ¿cómo estuvo ayer el encuentro? Para cerrar, ya estamos cerca de las 6 de la tarde y termina el programa, pero quería que me cuentes un poco ahí qué pasó. Bueno, lo que hicimos fue una jornada en el anexo del Congreso, todos reconocimos que la gran apuesta que habíamos hecho, que era unificar a varias campañas y a varias organizaciones que veníamos peleando por esto, por caminos separados, logramos unificarnos en una acción en común y poder sentarnos a debatir todas las organizaciones con un fuerte rechazo a la modificación de la ley, claramente, pero con matices que conocemos, pero bueno, pues entendimos que la urgencia y la centralidad que tiene para la discusión del modelo agrario, de la modificación de la ley, hace que nos juntemos para poder lograr esto. La audiencia, la jornada, la verdad que salió mejor de lo esperado, colmó y superó nuestras expectativas, la cantidad de gente, la cantidad y la diversidad de voces que se escucharon. Uh-huh. Y bueno, más básicamente el principal saldo que sacamos fue la posibilidad de la articulación, y bueno, todos coincidimos en que eso tiene que ser un primer paso en la articulación en contra de la ley de semillas y un primer paso en, bueno, empezar por esta cuestión que es defensiva, que tiene que ver con frenar el avance de la modificación de la ley, pero no podemos quedarnos con esto y tenemos que proponer una aprovechar esta instancia para poner en discusión el modelo de agronegocio que nos está dando básicamente en términos de que, bueno, su implementación lleva aparejada procesos de contaminación, de desmonte, de desarticulación de agricultura regionales, de producciones locales, claro. Bueno, de la identidad campesina indígena, todo lo que sucede en relación a lo que es el avance del modelo cero, y bueno, básicamente todos entendimos que esta discusión tiene que ser un primer paso para discutir con profundidad estos temas. Y en paralelo, bueno, como dicen, vamos al festival, se hizo un festival en la calle, una radio abierta con la intención de que esto no quedara solo a puertas cerradas en el Congreso, sino que pudiera escucharse también en la calle, hacia el resto de la sociedad. Seguro. Muy bien. Tamara, muchísimas gracias por la comunicación y por el tiempo que dispusiste para el programa. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición de cualquier otro momento que lo necesiten. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Adiós, un beso. Bueno, era Tamara Perelmutter, que, bueno, es compañera de la radio. Está en su programa Bajo Consumo y trata cuestiones socioambientales, ¿no? Bastante clara la cuestión de la semilla. Es una especie de derecho de autor de la semilla, le decía yo. Es, en realidad, la creación de algo transgénico ya de por sí sospechado de ser bueno para la salud. Pero la práctica de la resiembra, o sea, guardar parte de esa semilla, volver a sembrarla, debería hacer pagar nuevamente regalías a quien la inventó. Y el 90% de la semilla la termina desarrollando e inventando Monsanto. Por eso Monsanto es como el primero en la lista de responsables de haber querido sacar, por su posición dominante en el mercado, esta ley. Sin embargo, hay un montón de laboratorios que hacen semillas, que las venden y que también se verían beneficiados. Por eso Tamara explicaba que en realidad todos los productores de semillas están detrás de la ley y esto les favorecería. Claro que el desembarco de tantos gigantes de... ¿Quién le paga las regalías a la tierra? Dice Campana, y tiene razón, ¿no? Hay que devolverle algo de todo lo que da. Pero decía que el desembarco... Haga lo que quiera, Campana. El desembarco, decía, de estas empresas, genera que inmediatamente se vean reflejadas las regalías en dinero, y entonces los agricultores se vuelquen directamente a eso para las mayores ganancias, sin tener, por supuesto, una visión de futuro, de lo que queda en la tierra, de cómo, si después algo va a crecer después de todo eso, si la gente que se lleva esas semillas y luego se convierte en alimento, morirán o no morirán de alguna enfermedad que provoca la siembra de esa semilla. Básicamente hay que tener como una, ¿no?, un gran amor por lo que se gana o por los objetos. Leí por ahí hoy justamente una frase que decía: los objetos fueron para ser usados y las personas para ser amadas. El problema es que amamos los objetos y usamos a las personas. Y esto algo tiene que ver, ¿no? Esta cosa de tener por tener incesantemente y el resto, el futuro, la cosa que nos compete a todos, dejarlo de lado. Somos, en parte, el otro. Eso no se olviden. Todo lo que matemos nos va a matar a nosotros en algún momento. Una reflexión filosófica, ¿no? 18 horas, termina este programa que más de la mitad cursó el éter sin pasar por los cables de fibra óptica de la internet, pero ahora ya está regenerada, ha revuelto, y gracias a la divina providencia, porque no ha venido nadie acá, pero bueno, ya vendrán, ya arreglarán los cables que hay que arreglar. Señores, señoras, nos vamos con Diego Cernaque, Renacer, y mañana a las 5 de la tarde, cine con Alberto Romero y Alejandro Ratti. Adiós a todos, gracias por haber escuchado. Nos vemos mañana. En el suelo. y en un cauce irás alumbrándome, lluvia despertándome como lágrimas del vacío. Y por más que no quiera, llenarás mis oídos de rojo atardecer y rasgarás las nubes y apuntarás un rayo de sol en la mañana. Y en tu vientre de flores brotarán las raíces que nos harán renacer en los versos, en las canciones, en el aire. Calma, que los días desfasados van de la eternidad. Gritos y mil voces que gritando aturden a tu cantar. Sopla el viento en la calma y los zorzales entonan un nuevo amanecer. Y de violeta el cielo se dibuja en cada rincón de la mañana. Palabras que nos harán renacer en el viento, en la distancia, en el aire. ¿Qué?